pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podías dormir, ¿quién era el que te acompañaba? El que estuvo siempre ahí. Si me lo hubieras pedido, te juro que yo habría corrido hasta el fin del mundo para darte mi mano. Pero allí lo malo, no fui correspondido. Lo que yo hice por ti.